ti me dejaste por un amante. Porque a tu regreso ya no puedo ni quererte ni adorarte. Hace mucho tiempo que te fuiste y me dejaste por un amante. Porque a tu regreso ya no puedo ni quererte ni adorarte. Jugaste con mi vida, jugaste con mi amor. Sentiste tu cariño, mi sueño, mi calor. Ahora es en vano que quieras llorar. Espero que me digas que no te importa ya. No te quiero más, ya no quiero más. No te quiero más a mi lado. No te quiero ya, no te quiero ya. Porque tú de mí te has burlado. Más a mi lado.